Hola, buenas tardes familia. Hoy es 4 de mayo y estamos aquí otra vez en casa Cajar, Granada, España. Y estoy con mi amigo Juan Luis Sotés y Sol Marianela. No sé exactamente qué va a pasar, pero yo sé que Juan Luis y Marianela sí lo saben. Estáis escuchando la muestra obsoleta número 12, decimosegunda entrega ya y subiendo. ¿Qué tal? Bueno, ya me ha presentado antes Raúl, soy Juan Luis y este que silbaba hace un poquito en esta canción era Emmett Rhodes. Un timbre de un tono de voz un poquito similar en algunos momentos a Paul McCartney, con quien lo comparaban, que hizo este disco de American Dream con 20 y poquitos años, que ya venía de otro grupo anterior, también un poco vitelesco, los Merry Go Round. Y bueno, pues una canción que eso, que recuerda a McCartney, recuerda así a los Beatles más Sgt. Pepper's, a Nilsson, con toda esa fanfarria, ¿no? Casi de cabaret, de carnaval ambulante, ¿verdad? Y bueno, yo creo que para empezar con una sonrisa y con buen humor esta muestra, ¿verdad? Genial, y con anterioridad sonaba McCartney, pero en su tema Nobody Knows, de 1980, de su disco McCartney 2. ¿Qué te parece esto, Marianela? Que no me había dado cuenta que era McCartney en el anterior. No, el anterior, ¿viste? Sonaba, pero sonaba, ¿eh? Y además está tocando todos los instrumentos. Qué raro él. Ya. ¿Y qué? ¿No te gusta? Sí, sí, me encanta. ¿No te gusta? ¿No te gusta? Sí, me gusta. ¿Sí? El mundo gira y todos dentro de él. La gente cambia y la ilusión también, y los colores que tiene un nuevo día son diferentes según vivas tu vida. Busca un amor para tu vida, vive tu vida para el amor. Busca un amor querían, me fui paseando solo, sin nadie a quien hablar. del bosque quisieron contestar. Después vino la noche, aquella noche fría. Yo escribí unos versos grabados en mi vida. Busca un amor para tu vida, identidad para el amor. Busca un amor para tu vida. Vaya, Dios mío, la que hemos montado. Suena Zenén Suárez y su combo, el tema Música para Rosa y Cristi. ¿Y antes sonaba, ustedes? ¿Qué era lo que sonaba? Antes eran los Secos y Mollados, y los glam brasileños, de grupo de principios de los 70, con el gran Ney Matogrosso al frente. Esa voz es de un chico, no de una chica, aunque sonara demasiado aguda. Y un tema que se llamaba Sangre Latino. Y bueno, antes sonaba Juan Pardo, su tema Busca un Amor, creo que era, de su primer larga duración después de Separado de Juan y Junior, un disco de 1969. ¿Qué te parece todo esto, Marianela? Bien, estoy aprendiendo. No, por Dios. Y nosotros contigo y tu belleza aquí ilumina todo después de mi madre. ¿Qué tal? Bueno, bien, bien, ¿no? La verdad es que lo bueno es que sea todo muy ecléctico, porque si no entraríamos en cierta monotonía. Y aquí, bueno, que Marianela aprenda, como ella dice, cosas, pero nosotros también, yo estoy aprendiendo también, claro, de Raúl y de la música siempre se está aprendiendo. Claro. Siempre se está aprendiendo, incluso de aquellas canciones que has escuchado muchísimas veces. La vez 101 que la escuchas, descubre, no sé, una armonía que te haya pasado desapercibida, o tu propio estado de ánimo ha cambiado, está en otro momento, y te empapas desde otra perspectiva de esa música, claro, ¿no? Y te transmite cosas distintas. Claro. Eso es lo grande. Bueno, esto que está sonando de fondo, Zenén Suárez y su combo, yo no sé exactamente de qué año es, 65, 63, pero bueno, es un tipo, me parece, muy atrevido, ¿eh? Y no tocó en Woodstock. Me gustó, nunca. Ven acá, Marianela, ¿tú te vas mañana? ¿O te, sí, vuelves a casa? Ajá. ¿Vas directo a Buenos Aires o al Chaco? No, a Buenos Aires. Al, ¿sí?, Chaco no voy hace, no sé, ¿cuánto hace? Muchos años. Sí, desde, ¿por qué?, el 2011. Porque, sí, viajar a Argentina es caro. Sí, sí. Sí, así que la última, sí, vez que vi a mi abuela y mis primos fue la última vez que mi papá fue de España a Argentina. O sea que mi viejo que vive en España ve más a mi familia de Argentina que yo que vivo allá. ¿Es la segunda vez que tú vienes a España? No sé, la cuarta tal vez. Ah, sí, Dios, sí, mío. Sí. Y cuéntame algo, ¿qué te parece? Y como que esta vez incluso me voy como sin tantas ganas de irme. Con lo cual voy a volver pronto. Claro, bien. Me gustaría la próxima venir con mi banda. Qué bueno. Así que eso, voy a ir allá a mentalizarlos de que ahorren. Sí, porque aquí no has tocado todavía. Toqué sola, toqué en Barcelona, en Santander, en Madrid dos veces, en Barcelona dos veces, en Santander dos veces, era fácil. Bueno, y luego la última fue acá el sábado. Mm-hmm, sí, sí, sí. Pero fue una cosita Osu, así muy, muy sorpresa. ¿Cómo era Osu? El Ojú, que es un lugar vegano. ¿Y qué tal fue? Ese es muy íntimo, muy gracioso, era más para los amigos, pero todos los demás de la gira estuvieron buenos. Vine en noviembre, que en realidad a tocar un mes y estar un mes en familia, y me volvía y al final dije me voy a quedar más tiempo y estuve casi seis meses. Qué bueno, Dios. Así que y tú sabes que yo siempre he idealizado, ¿no? Perdona que te cuente esto, ¿no? Porque a ver, son tonterías que uno acumula, ¿no? Siempre he idealizado viajar, ¿no? Ir a Buenos Aires, ¿no? Pero lo que más me interesa es encontrar un circuito de tiendas de discos y eso. Uf, hay muchísimo. Y encontrar ahí todo lo que no tengo. Sí, hay muchísimo. El Porsche Gieco ese que no tenemos. Sí, Porsche Gieco. Bueno, la próxima que venga te traigo entonces. No, tenemos que hacer una lista, ¿eh? También, por favor, yo te hago una lista de peticiones. Vale, vale, tengo algunos que pesan. Sí. El Lito Nevia, wow. Dios, son tantos. Lo bueno es que allá como... Está buenísimo, ¿sí?, que los discos viejos, salvo que sea, no sé, algo de Spinetta, que es como top, pero lo demás está ahí como sobre, menospreciado en el, sí, punto de vista, sí, comercial. Sí, sí. Entonces por ahí vas a los parques, como Parque de Centenario, claro, Parque Rivadavia, que son como unos parques grandes donde los fines de semana hacen ferias de discos, y por ahí yo me compré Abbey Road por 2 pesos, o sea, 20 céntimos. La versión argentina. Sí, bueno, sí, che, pero no, igual. Vale, vale. Javier Casa es un gran disco. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí tú te pones a buscar algo en la red de música argentina y todo está sobrevalorado. Sí. Todo. No, allá está re menospreciado porque además la gente no tiene realmente dónde escuchar los vinilos, ya, salvo lo que hoy uno llama hipster. Esta gente más moderna que sí, y se compran los... no sé quiénes son, no los conozco. Pero... O bueno, o lo que ha resistido, ¿no? También, pero... Claro. Nada, bueno, esto, que sí es un buen lugar Buenos Aires para encontrar mucha música a buen precio. De lo que no sean grandes bandas, es súper, como decirte, no sé, un disco de Pixies no te va a valer 2 pesos, te va a valer 500. Pero porque es extranjero y está sobrevaluado, claro, porque sí, lo alternativo y todo eso. Yeah. ¿Viste? Bueno, los grandes mitos, ¿no? Como tú has dicho, pues claro, si te buscas de almendra, pescado rabioso. Claro, y tal, con eso también pasa. Son carísimos en España, en Argentina. Yo, todos los que he mirado, son prohibitivos, ¿no? Pero porque son ya, están mitificados, ¿no? Claro. Oye, les recomiendo a los dos que lean online, por supuesto, ¿no? Sí. En un blog que se llama Desmemoriados, historias de la música cubana, que lleva una amiga que se llama Rosa Marchetti, un artículo sobre Rafa y los vinilos en La Habana. Ok. ¿Eh? Vale. Ahí lo dejas. Smile. driving me bankrupt. At 2 bits a mile. Stop with a horn, you. You stop with a horn, you. Satan doesn't hear him tell her. Sadie Godiva is a taxi cab driver. She's a Malcolm Manhattan, my belly the throne. Sweet little Sadie, my taxi cab lady, bursts into song when some idiot honks. Stop with a horn, you. You stop with a horn, you. Sadie doesn't hear him tell her. Sadie doesn't hear him tell her. Sadie doesn't hear him say, I love you. I need you. I want you. Bueno, sonaba antes la genial, genial, genial Soul Marianela en su cassette, porque yo tengo cassette, no sé ustedes, yo tengo un cassette original que se llama Hasta Nunca y ha viajado desde muy lejos y lo tengo en el cajón del salón junto con otros entrañables y sobrevivientes de la familia Descartes, de Rockabilly. ¿Qué sonaba? ¿Qué sonaba antes? Sí, bueno, antes y esto que sigue de fondo. Bueno, el disco es rarísimo. O sea, tú lo ves y parece una broma casi, una parodia de los discos estos de los grupos de Bubblegum, los Monkey y compañía. Un personaje disfrazado de superhéroe rosa, viene la cubierta con un cómic. Es muy curioso y además el nombre solamente firma como Pinky Nicanandi. Aunque en realidad es una especie de seudónimo de la gente que se juntó para hacerlo, ¿no? Aquí estaba el cantante, era Michael Chain, se llamaba, que era de un grupo americano, de Knack. No los Knack de My Sharona, que esos eran ingleses, otro grupo de garaje, psico, se llamaban de Knack. Bueno, pues se juntó con otra gente de otros grupos del momento y grabaron esto, que es entre pop, raíces americanas, divertido, fresco, pero con muchos, muchos quilates, ¿no? Y de hecho esta canción que hayamos escuchado es curioso porque este disco es del 69 y yo, la primera vez que la escucho, digo, esta canción yo la he escuchado también y es sospechosamente parecida a el Cassie Jones de los Grateful Dead, que es de un año después. No veo yo tampoco a Jerry García pirateando y plagiando, ¿no? Pero se parecen muchísimo. ¿Por qué no? Marianela, ¿qué te parece la portada esa que estás mirando? Está buenísima. Cuenta. Bueno, que la gente no lo ve. Es un cómic full color, muy de los años... ¿De qué años es esto? Porque a mí me suena medio 80, pero es anterior. No, es 69, el tipo de cómic de Marvel. Claro, de es verdad. ¿No? Bueno, cosa que se ha repetido hasta el día de hoy, pero este de aquí es actual de esta época. Por eso me confunden las épocas. Bueno, dice que los cómics los hizo Ruth Corbett, así que si alguien quiere buscarla en Google, pone Ruth Corbett y ahí le saltan las ilustraciones para que se den una idea. Está muy divertido. Otra vez, ya no sé si es que vengo o voy. Rain is wet and sugar is sweet. Clap your hands and stomp your feet. Everybody, everybody knows when love calls, you gotta go. Welcome to the new power generation. The reason why my voice is so clear is there's no smack in my brain. Anterior a esto sonaba Prince, Oh No, Alphabet Street, puede ser, ¿no? De sí. Susana me va a matar porque es fan, y además admirable, admiradora de esta cosa que no se sabe qué cosa es, si es una muestra, un programa o un podcast. Cuéntame, Prince, y wow, que hemos entrado ya en la onda funky ahora, me encanta, y ritmos latinos y jazz, y suenan vientos y todo, se vuelve loco, ¿no? Me encanta. Bueno, habíamos escuchado después también a continuación a Blue Rondeau, a La Turque, un nombre curioso, de un tema de Dave Brubeck, precisamente, se lo pusieron estos ingleses como nombre de guerra. Sacaron dos discos nada más, pero eran la onda aquella, no sé si te acuerdas o a ti te suenan, pues todos estos grupos que mezclaban eso, el jazz, los sonidos del Caribe o más latinos con el pop, el rock, tipo los Fanboy 3, Orange Juice, y esta gente, Blue Note de La Turque, que de aquí salieron Matt Bianco. Dios mío, después habla de enciclopedia. Bueno, me enrollo muchísimo. No, que no, que eres una enciclopedia, era un halago. No te estás enrayando, disculpa. No, perdón, no, pero son tan divertidos y no sé. Bueno, a mí particularmente es que me encanta. ¿Qué te parece, Marianela, todo esto? Que está nombrando mucha gente que no tengo ni idea de. Claro, está claro, buenísimo. Claro, claro. Era un halago, de verdad. Bueno, un halago. Ah, y perdón, que no lo he dicho. Era el del Love Sexy de Prince. Que si sí. No, Susana, ya sabes. Pero que no se trata de. Lo importante no es tanto como acumular datos y nombre y tal, sino no. Luego lo importante es saber disfrutarlo, interpretarlo, ¿no? Claro, y vivirlo, ¿no? Pero además que lo estás compartiendo. Para el otro está Wikipedia también. ¿No? Sí, pero no es igual. Yo sé, estoy viendo, lo estoy viendo y por eso era un halago. Eres una enciclopedia. Hablando de fusiones y de infusiones, ¿no? Sí. Radio Futura, su escuela de calor, mítico tema y en esta ocasión de extraído del disco en directo, ¿no?, que grabaron allá por el 88 en su tour de Escuela de Calor. Y bueno, un disco, una canción, una carrera musical que yo creo que con el paso de los años se irá haciendo más y más grande, ¿eh? Creo que Radio Futura verdaderamente se les valorará en España y quizás fuera de España dentro de bastantes años. A mí nunca me hizo muchas gracias, ¿no? En Cuba, te digo, ¿eh? Pero bueno, oye, Marianela, ven acá. ¿Cómo tú compones? ¿Con piano, guitarra? Con guitarra. Ahora me compré un tecladito chiquitito, un Casio de los 80, un PT80 casualmente. Ya es el tercero que tengo de esta línea, así como muy básicos, están re buenos, son baratos. acá son baratos. Y tiene una función, yo no sé tocar el piano en realidad, porque nada, nunca fui al conservatorio un año y va a una escuela de arte, era más de música popular y no tenía piano, entonces me hacía uno de papel para poder practicar, pero claro, no podía aprender así que a la larga lo dejé. Eso me ocurrió a mí también. Sí. Y dejaron en el conservatorio precisamente por eso. Porque, claro, y encima que para la guitarra, no tenía guitarra española, tenía electroacústica y me mataban los dedos, entonces bueno, no, dejé ahí de estudiar. Y bueno, volviendo al tema de cómo compongo, ahora justamente hice dos temitas con esto. Y me encantó porque de repente este teclado tiene una función de que apretás un botón y te marca un acorde entero. Está buenísimo para el que no sabe tocar, porque con la mano derecha hago las melodías y con esto como voy cambiando. Claro, la, claro. Sol, y con dos dedos puedes marcar que sea menor. Claro. Y bueno, entonces es mucho más sencillo. Y ya hice dos temas, uno que se llama Macumba Love, que ya lo pude pasar a la guitarra y me quedó una cosa increíble. Wow. Increíble no? Para mí misma, digo, me quedó como un ritmo al que no estoy acostumbrada, como salió un tema súper diferente. Y después otro que creo que se llama Perdón por Nada, y ese todavía no lo pasé a la guitarra, así que sigue siendo súper raro con unos, aparte porque uso los ritmos estos que vienen en el teclado, tipo ya, no sé, rumba y como vals. Claro, y luego después lo toco con el overdrive y la eléctrica y queda otra cosa, y está, me gusta jugar así, pero siempre en realidad agarro la guitarra o a veces rapeo por la calle y escribo y después cuando y lo canto papas, claro, verdura. Sí. Y ya luego cuando vuelvo me fijo eso que canté, con qué nota combina y ya está. Y es que yo creo que los consumidores de música no respetan, no tienen ni idea de lo que cuesta componer lo que sea. ¿Eh? Bueno, ahora yo creo que hay quienes sí, igual. Por ahí no saben el mambo que es hacer una canción. Hay que sufrir mucho. Te estás riendo, pero hay que sufrir sí. mucho para construir algún tema musical. Ausencia quiere decir olvido. Decir tinieblas, decir jamás. Las aves pueden volver al nido, pero las almas que se han querido, cuando se alejan no vuelven más. No te lo dice la luz que expira, sombre silencio, desolación. Tantos sueños fueron mentiras, porque se queja cuando suspira tan hondamente mi corazón. No te lo dice la luz que expira, sombre, silencio, desolación. Si tantos sueños fueron mentiras, porque se queja cuando suspira tan hondamente mi corazón. Ausencia quiere decir olvido, de sin tinieblas de sin jamás las aves pueden volver al nido, pero las almas no vuelven más. María Teresa Vera, qué bonita, LDG 2006, de la empresa Guamá. Música tradicional cubana. No sé exactamente de qué año, pero esto será los años 30. Ausencia. Bolero Jaime Prats. Marianela, no te alejes mucho, ¿eh? Vuelve pronto. Volveré. But a dead black woman, don't put your hand on me. Took my baby to me the morning train. Took baby me the morning train. When I get the chance, I'm gonna tell you when I get a chance. I don't wanna marry, just wanna be your man. Pues este era el otro grande, Charlie Patton. Estábamos recuperando, has desempolvado tú ya grabaciones de otros tiempos, ¿no? Sí. Y esta es una grabación del año 1929. Claro, una grabación editada hace poco, pero como tú me contabas antes, Raúl, claro, qué lindo. Se deja ese ruido, se deja ese sabor que tenía la grabación original, ¿no? Claro. Aparte que tampoco se puede arreglar mucho más, pero es mejor dejarla así que estropearla por completo, pues te transporta verdaderamente. Y la voz de este hombre, claro. y el blues, que para mí es el blues más puro que hay, el blues del Delta, ¿no? Un referente, además de los grandes maestros de este arte. Y componiendo con la guitarra y el slide, ¿no? Chulo. Sí, que es el sonido del Delta, ¿no? El slide. ¿Sabes que estoy viendo una serie, hablando de esto ahora, que me tiene realmente, no sé... ¿La de Scorsese? No, es, se llama Bron, el puente. Es sueca. Danesa, sueca. Sueco-danesa. La he visto. Grande. Pero me tiene... A veces me decepciona, porque le he dicho a Susana, yo escribiría mejor ese guión, en ocasiones, Hay momentos... ¿Qué digo? ¿Dios? A mí me gustó muchísimo. Sí. Y además me pareció imprevisible en algunos momentos y con bastante lógica. En ciertos momentos, pero sí. No es cuestión de velar nada, porque es una serie de intriga, de crímenes. ¿Cómo se llama? Bron, bueno, yo no sé sueco ni danés. Claro. Se escribe así, ¿no? Broen, tal como suena, se escribe, ¿no? Hay una versión norteamericana, pero bueno. Sí, es el puente que une Malmö con Copenhague. Uh-huh. Entonces, en la primera temporada de la serie comienza con un cadáver de una mujer que aparece partido por la mitad, pero ocurre que medio cuerpo está en el lado danés del puente y otro medio en el lado sueco. Entonces tienen que colaborar, claro, ambas policías. Se forma una pareja muy curiosa, ¿no? Hay un detective cínico, bebedor, mujeriego, tal. Y su compañera es la Sheldon Cooper de la policía sueca, pues sí. Por así decirlo, ¿no? Y es curiosísima la relación entre ellos. Aparte del tono de humor que puede haber en determinados momentos, el ambiente negro está muy bien creado y cómo evolucionan los personajes, la relación entre ellos. Yo también la recomendaría totalmente. Sí. Yo cuando me la tomo muy en serio, me afecta. Pero después digo, cuando veo la salida, digo, Dios, yo lo podía haber hecho mejor, ¿eh? Mucho mejor. Bueno, la voy a ver, la voy a bajar. Seguro. Los Derrumbes de Santander, su tema The Cruel Sea. Eso dice aquí. El standard extended player, uh-huh. SR53. Something Like It With Los Derrumbes. We'll be right back. la canción de los derrumbes que escuchábamos es Sunset o Sunset. Y bueno, muy lindo. Es un 7 pulgadas, ¿no? Sí. Me encanta, un sueño esto. La voz esta a mí me pone tiernico cada vez que la escucho. Sandy Denny se llamaba, ponía la voz en este grupo que fue el que recuperó un poquito el folk inglés, fundiéndolo sí. con el Rock Fight por Convention a finales de los 60, a principios de los 70, ¿sí? Y producidos por el gran Joe Boyd. Aquí hay un disco que me gustaría recomendar, un libro que me gustaría recomendaros, que es una especie de autobiografía profesional de este productor melómano y apasionado de la música, ¿no? Como fue Joe Boyd, como es todavía. Se llama Blancas Bicicletas. ¿Eh? Está editado en español, traducido aquí en España, y es un libro interesantísimo para conocer esa escena a finales de los 60, principios de los 70, en Londres, el Club UFO con los Pink Floyd y el descubrimiento por parte del propio Joe Boyd de esta gente, de por ejemplo Nick Drake, sin ir más lejos, ¿no? Que fue uno de sus pupilos. Bueno, un libro muy interesante. Y este disco y este grupo, realmente recomendables también, ¿no? Muchas gracias. Fire por Convention. Quería preguntarte yo a ti, Marianela, escuchando una voz así y una personalidad musical como la de esta chica de Sandy Denny, tus referentes de rockeras, de mujeres del rock, ¿cuáles son? ¿No? Bueno, en verdad, primero fui como, digamos, muy fan de Nirvana y a través de eso empecé a escuchar Hole y por ahí en su momento Courtney Love, pero realmente no tengo más por ahí por una cuestión de actitud, Bikini Kill, pero no son referentes musicales realmente, sino como más de esto, de la actitud, pero a nivel musical mis referencias van, no sé, son otras. Igual escuché un montón de música, por suerte, en mi casa cuando en la preadolescencia y esto, pero como que medio que me cerré bastante en el rock alternativo de los 90, Pixies es mi banda favorita, y después me ves ahí sola por ahí tocando la guitarra y uno piensa que escucho a Silvio Rodríguez, pero no. Bueno, pero yo quería aclarar una cosa, que es justo el momento y cabe. Esta belleza es hija de Mario Ojeda, otro músico que pulula por aquí, por la ciudad. Esto es un manicero muy Gershwin, parece, ¿no? Sí. Esto se lo dedicamos al genial Juan Jesús García, a ver cuándo se anima a venir por aquí, porque se está haciendo el duro con su manicero, y que si él hace la radio y nosotros no, pues nosotros somos los Rolling y tú los Beatles. Singing the songs of the Lord. chulo. Roy Wood. A lo mejor alguno, el nombre de entrada puede que no le suene, pero la música seguro que le va a sonar a la ELO, por ejemplo, ¿no? Es genial, maravilloso. Fue uno de los fundadores de la ELO, o salió, y este es un disco suyo en solitario, grandísimo. Además, esto es como lo que decíamos antes, ¿no? De Paul McCartney. Este hombre sabía tocar, y sabe, porque todavía no ha muerto, afortunadamente, cerca de 20 instrumentos. Y este disco compone, hace las letras, está producido por él, todos los instrumentos los toca él, la voz. Un genio de los que tenemos que disfrutar en todas sus encarnaciones. Bueno, Marianela, con esta genialidad, que es muy sencillita, yo quiero, y a través de Juan Luis también, desearte lo mejor en el vuelo. Gracias. Este tema se llama Flying. En el vuelo, no solo el vuelo del avión, el vuelo profesional, ¿no? El vuelo claro, musical. En el viaje eterno de la vida maravillosa. To confide. Una de las canciones de amor más bonitas de los 80, para mí, claro. Squeezy, de su disco Così fan tutti frutti, un preciosísimo By Your Side. Y yo por hoy, pues esto es lo que tenía que poner, Raúl. Me ha gustado mucho volver por aquí, he disfrutado un montón, como en la ocasión anterior, en esta muestra obsoleta, que perdona que te diga, pero yo creo que no está obsoleta, está de moda. Bueno, oye, muchas gracias Sol Marianela por estar con nosotros aquí, Juan Luis Otés y Mami de Público. ¡Un aplauso!